más pequeño rincón, el más sincero perdón. No, no, no. Amor rima con dolor, rima dolor con rencor. ¿Somos acaso muñecos? ¿Acaso somos fracaso? Mentimos con la mirada. No nos importamos nada, la verdad y la mentira viven en la misma casa. ¿Somos acaso muñecos? Cuando la tarde se cansa de luchar cada mañana. No, no, no. Nunca olvidaré que un día te inventé firmando sobre mi piel. No, no, no. Nunca olvidaré mintiendo reconocer que un día te inventé no, no.